pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Hemos sido testigos estos días que transcurren de distintas actitudes, pero todas coincidentes en el sentido de una bien lograda solidaridad grupal. Desde el dolor ante la incomprensible muerte de Manrique hasta la campaña de Daniela de juntar firmas para concientizar a la gente por el problema de los perros callejeros, pasando por la donación espontánea de un mechón de pelo de un adolescente para tratar de ayudar a una fundación que tiene como objetivo el tratamiento de los niños con cáncer. Lo que más me impresionó favorablemente es que nada pasó desapercibido, que la sociedad toda se hizo presente con mensaje o como fuera, para expresar el apoyo. Los que fuimos criados en campaña tuvimos como escuela de vida esa aceptación de la vecindad, ya que consideramos al vecino algo así como un familiar más. Cuando por razones de estudio fuimos a Montevideo y nos encontramos con otra realidad. Allá nadie sabe quién es el vecino y se vive apartado de la gente que nos rodea, pero ampliando las vinculaciones por medios electrónicos, pero que el vecino, vecino, nada. Estos días vi, casi que diríamos viví, la forma en que cada melense se preocupaba por los otros, se compenetraba con los problemas de los demás y nos daba la sensación de que volvíamos a ser el pueblo chico donde todos se conocen. Sentimos estos días que habían manos amigas dispuestas a colaborar, o por lo menos a estar ahí. Y eso me hizo mucho bien. Por supuesto que la solidaridad no resuelve los problemas de fondo. Ni los niños se van a curar del cáncer, ni los perros van a dejar de incordiar hasta arrancando flores en la plaza, y tampoco nadie le devolverá la vida al amigo que se fue. Como la vida es una permanente lucha, seguiremos luchando, nosotros solos a veces, nosotros y nuestros amigos otras veces, y los demás también, pero no ante la indiferencia de todos, porque hay otros también apoyando otras inquietudes. Porque hemos visto que todos, por lo menos la gran mayoría, están ahí, son uno de nosotros. Quería decirles que estoy contento, contento de vivir aquí, en esta tierra que ustedes me prestaron para sentir transcurrir en buena compañía estos últimos años de mi vida. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.